dejamos que explotan la bocina, que se joda el DJ. La noche de nosotros que a nadie le va a dar break. La gata que se pegue, te lo juro que se va. Si tiene el culo grande, grítale que está William. Llaman al 911. Hey, rompan fila. Cualquiera piensa que ella no es una quila, pero con ese movimiento aniquila. El ritmo le pone las pilas y conmigo se lo vacila. Callao, pegao. Si la viera como sacude, parece un cuerpo de hule. Callao, pegao. Seguimos enredado y eso es el primer round. Y ahora deja el booty, deja el booty, deja el booty, go, go. Vamos que explotan la bocina, que se joda el DJ. La noche de nosotros que a nadie le va a dar break. La gata que se pegue, te lo juro que se va. Si tiene el culo grande, grítale que está William. Vamos que explotan la bocina, que se joda el DJ. La noche de nosotros que a nadie le va a dar break. La gata que se pegue, te lo juro que se va. Si tiene el culo grande, grítale que está William. Vamos a ver cómo la pista se altera. Acelera, la disco ya parece una perrera. Acelera, mujeres, que se va la delantera. Acelera, comienza la carrera. Sigue loud, loud. Suena la alarma que anda suelta, una asesina del flow, flow. Sigue loud, loud, bu, bu, bu, bu. Para mí, está matando la liga, lo haremos pelillo. Para ti, lo que tengo aquí es demasiado poder. Sube la pasión, fuera de control, tú lo pones, yo lo pongo el like. Como rompe la abusadora, como rompe la abusadora. Vamos que explota la bocina, que se joda el DJ. La noche de nosotros que a nadie le va a dar break. La gata que se pegue, te lo juro que se va. Si tiene el culo grande, grítale que está William.